¡Ay, ay, ay, ay, ay! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si nos estás escuchando en directo desde Revi Radio, Revi Rock Studios, programa Generación Suicida, domingo, todos los domingos de 12 a 14 horas. Ya sabéis que los lunes emitimos en Templaria Radio a partir de las 20 horas, hora española. Más o menos 15 horas, hora Uruguay. Y luego también los viernes en Asalto Mata Radio Rock a las 18 horas. Buenísimo tema el que estamos empezando, en el que estamos comenzando. Primero el que os habla, Chale Rock and Roll. Hoy no está nuestro compañero Oscar de Vega. Los trabajos que le obligan también a descansar un poquito. Pero vendrá la semana que viene. Hoy programa cargadito de rock and roll y de visitas. Como decía, lo que suena el Día del Padre. Avance del próximo trabajo de Lex Luger. Fantástico, ya os lo he comentado, ya lo comenté por las redes, lo hemos dicho por aquí. Que absolutamente sorprendido con este nuevo trabajo de Lex Luger. Ya también lo he comentado por aquí. Yo sé que mucha gente pues tampoco le gusta, que realmente el primer trabajo de Lex Luger no es algo que me haya gustado especialmente. Tenía calidad y tiene calidad, pero desde mi punto de vista, pues bueno, echaba de menos un poco la rabia, la caña, que en este disco, los temas de adelanto que ha ido sacando Lex Luger, pues la verdad es que me parece que sí vamos a encontrar esa caña, esa crudeza, y se nota, aunque evidentemente ese sonido, esa marca muy ochentera del Sluger está ahí presente. Desde luego yo creo que los sonidos suenan como más potentes. Hay mucha más carga a nivel de guitarras y yo creo que se nota. Y a mí por lo menos me ha gustado mucho de los tres temas que la banda ha sacado. Este es el segundo tema que lo vamos a poner entero y que se llama La Caja. Luego seguimos comentando sobre ese nuevo trabajo del Sluger, basado en las películas Creepshow y Creepshow 2. Que tengo que reconocer que además me toca muchísimo la fibra. ¡Disfrutad La Caja! Bajo la escalera se ocultó un misterio aterrador. Una antigua caja frente a mí hizo oscuro. Por salir, luchan por Ahí está sonando la caja, perteneciente al nuevo trabajo de Lex Luger, que saldrá, si no me equivoco, el 26 de mayo. Si os metéis en redes sociales, tanto del propio Lex Luger, a nivel de web o a nivel de Facebook, podéis hacer la pre-order, al igual que también en Fish Factory, en su página web. Y podéis hacer la pre-order de este disco que saldrá el 26 de mayo. Segundo disco de Lex Luger, donde yo, como veis, la marca ochentera está ahí a nivel de sonido, los teclados, las programaciones, pero sí que desde mi punto de vista, como hemos dicho, mi humilde opinión, desde luego creo que está, hay muchísima carga en lo que es las guitarras y se nota, y mucho, desde mi punto de vista. En cierta manera yo creo que ha recuperado esa mala leche que tenía con los Luger, y a mí personalmente me gusta mucho, con lo cual, nada más que tres temas de adelanto de ese primer nuevo disco, perdón, iba a decir primer disco, no, segundo disco de Lex Luger, concretamente El Día del Padre, que es el primero que hemos puesto, luego La Caja, y el tercero que ha salido es La Marea. Luego también está otro tema también a puntito de salir, si no recuerdo mal, el 15 de abril. Disco enteramente dedicado a las películas Creepshow y Creepshow 2, de las cuales, concretamente, perdón, no de las cuales, de Creepshow, la primera salió además un cómic, donde además, lo que son los adelantos que está sacando Lex Luger, lo que es la gráfica que se ve a nivel de vídeo de YouTube, está sacada en las imágenes de ese cómic. Mi amor, los gritos del alma se... Esto que suena es La Marea de Lex Luger. No podrás gritar, pero no escapar. Oh no, el mar será la sepultura. No. Y vámonos con más bandas y más rock and roll. The Inductions, Serial Killer Dance. My story arrived. Finds a body in the track. I take a shot. Serial Killer Dance, perteneciente a su último trabajo, Serial Killer Dance, una fantástica banda llamada The Inductions, desde el norte, concretamente, si no me equivoco, desde Irún, y es una banda absolutamente arrebatadora de rock and roll, de punk rock, una apisonadora que desde luego desde aquí, Generación Suicida, recomendamos a más no poder que os hagáis con este último trabajo, Serial Killer Dance, The Inductions. Vamos con más tralla desde tierras valencianas. 29 de abril en la sala Honky Tonk estarán Corazones Eléctricos. Para no perdérselos en Madrid y este tema, Valentina. De abril estará en Madrid Corazones Eléctricos. Y esto que suena una banda que lo vimos la semana pasada. Sí, señoras, señores, señores, señoritas, señoritos, Pólvora. Fantásticos, uno de los mejores discos para mí de este año pasado y de años venideros en nuestro puto país. más rock and roll. 22 de abril, Sala Rockville, en acústico, nuestro querido Alfredo García, que ya ha sacado tema de adelanto de su próximo trabajo, un WhatsApp. Si te escribo ahora, después de estos años, es para decirte que eres un gusano, un narcisista que va iluminado, porque compra ropa de segunda mano, un mamarracho al que le bailan el agua. No me respondas, lo que tengas que decir no me importa, porque no hay nada mejor que no dejarte hablar, porque estás enamorado de tu propia voz. Me despido, qué mierda haberte conocido. Después te bloqueo, y a gusto me quedo, y hago como si no hubieses existido. Yo en cambio estoy mejor que nunca. Yo en cambio estoy equilibrada. Y no, no te deseo ningún mal. Bastante tienes con cargar contigo cada día, porque yo ahora soy feliz, pero ojalá la pelirroja te pegue el COVID. Y de Alfredo García, recordad, Sala Rockville, 22 de abril, concierto acústico, donde repasará todos sus temas. Nos vamos a una banda que descubrimos ayer mismito. Se llama No Doy Unas y son de Valencia. Puro rock and roll, Malos Hábitos. No sé quién era, no me importa, vuelvo a meter otro error en mi cajón. Algo dorado rodeaba mi dedo, creo que esta vez llegué demasiado lejos. Maldito agujero negro, te has tragado sin piedad eso que ya no recuerdo. Pero a pesar del desacierto, canté delante del espejo. Qué bien me sienta la mala vida, la mala suerte, la mala espina. Qué bien me sienta la mala vida, los buenos vicios, las malas compañías. Qué bien me sienta la mala vida, una tragedia volver a la rutina. Y aunque me caiga por las esquinas, qué bien me sienta la mala vida. Seguramente la próxima ocasión me pediré otro whisky on the rocks. El desenlace no será propicio, poco más puedo pedir si convivo con el vicio. Pero a pesar del desacierto, cantaré el La mala vida, perteneciente a este trabajo llamado Una bolsa en el viento, de No doy unas, un descubrimiento que vimos ayer tocando junto a Granel, la banda que en breve estará por aquí y que vamos a entrevistar hoy. Y la verdad es que no conocía No doy unas, me dejaron absolutamente sorprendido y me llevé este CD y el vinilaco. Darle la gracia porque además me bajaron por un precio tirado, me cago en la leche. Así da gusto comprar, así da gusto apoyar a las bandas. Y un conciertazo que dieron junto a Granel. Qué bien me sienta la mala vida, la mala suerte, la mala espina. Así que no vamos a perderle la pista ni de coña. La mala vida. No doy una, es la mala vida. Malas compañías, qué bien me sienta la mala. Tragedia volver a la rutina, y aunque me caiga por las esquinas, qué bien me sienta la mala vida. Single, el tema de adelanto del nuevo trabajo de Budasan desde el norte. Nada es para siempre. Qué ganas tengo de tener el disco. Qué ganas de verles en directo. Budasan. La razón me despertó, me enseñó los dientes y dejó tu risa en un rincón. Yeah. Santo Dios, qué disco, qué banda, por Dios, estoy enganchadísimo a Mano Poder. Buda San, nada es para siempre. El nuevo disco estará el 20 de abril. ¡Qué ganas tengo, por Dios! Quiero robar, matar, hacer lo que haga falta por tener este pedazo de disco, esta pedazo de banda. Y nada es para siempre. Enganchadísimo, es poco. Y seguirán sonando en Generación Suicida por los siglos de los siglos. ¡Amén! ¡Vamos con más rock and roll! Y esta es una de las bandas que rescatamos. Su primer trabajo, tras separarse Zuzuaya, una de las bandas y de los proyectos que surgieron fueron Capitán Booster. ¡Ay, rock and roll, tacones, carmín! ¿Qué sería de nosotros sin eso? ¡Puto y jodido rock and roll, Capitán Booster! Seguimos en Valencia y nos vamos a una banda que se pusieron en contacto conmigo a través del Facebook. La vida misma, ¿eh? Y la banda se llaman Patéticus. Nunca vendrás. Pues la verdad es que grata sorpresa. Ya sabéis, y lo hemos comentado también muchas veces por aquí, que la verdad es que tenemos la suerte de decir que nos mandáis un montón de información, un montón de grupos. Y la verdad es que a veces la cantidad de grupos es tanta que se nos pasan completamente algunos. Y concretamente Patéticus, la verdad es que se me han pasado. A pesar de que, bueno, Pembo, mandarle un abrazo enorme. A pesar de que el hombre estaba ahí insistiendo. No me olvidaba. Y hoy lo hemos puesto y lo seguiremos poniendo. La verdad es que es una banda que me ha sorprendido muchísimo. Y este tema, La Vida Misma, la verdad es que suena muy fresco, suena muy potente y me gusta muchísimo. Así que nada, Pembo, prepárate porque intentaremos cuadrar fecha para poder entrevistarte, tirarte de la lengua. Y gracias de verdad por la paciencia, por estar ahí, que de verdad es que se agradece. Que yo sé que a veces uno le cuesta y que no me hacen caso. Sí que hacemos caso. Vamos a seguir. Luego venimos el programa bien apretadito. Lo que suenan. Estuvieron la semana pasada. ¡Krasark! Let's go. cuando abrí los ojos cortaron la luz. Se había caído la miel en el patio. Propuse hacer un milagro. Nuevo en el templo de cartón. Bueno, la verdad es que cómo suena, ¿eh? La verdad es que es, nos hace especial ilusión volver otra vez a tener aquí a nuestro querido amigo Robert Perdú. A ver si se te escucha bien al micro, acércate, muy buenas. Hola, Charlie, sí, nada, encantado de volver a estar en Generación Suicida. Bueno, un placer que vengas, como siempre, a sonar tu música. Y bueno, antes que nada, vamos a decir que lo primero es que podemos ver a Robert Perdú, el proyecto musical, ya dentro poquito, ¿no? Sí. Venga, dispara, acércate bien al micro ahí. Mira, justo el próximo domingo, día 16 de abril, tocamos en el Fun House junto a nuestros amigos franceses, los Guttercats. Los Guttercats, una banda, yo evidentemente, como los Guttercats, evidentemente son franceses, no pueden venir aquí al programa, pero evidentemente a mí me gusta mucho Robert Perdú, pero yo como siempre voy a recomendar a la gente que vayan a ver a los Guttercats, porque son una pedazo banda de la hostia. Exacto, sí. Entonces, es un concierto que va a estar muy bien, porque a mí me encantan los Guttercats y además tienen mucho que ver con nuestro rollo, así, glam rock, sí, Sanders, de Kurzweil, toda esta onda. ¡Qué gozada, sí, qué gozada! Sí, encantado de tocar con ellos. Yo conozco a Guts y nada, muy bien, me lo propuso y yo le dije que encantado, que adelante. Joder, la verdad. Entonces, tocamos el 16 de abril y además viene muy bien porque es prontito, empieza a las 7 de la tarde. Exactamente, es domingo, 16 de abril, es por la tarde. Luego hay que decir que los Guttercats hacen un set acústico en Chopper Monster, pero es a la hora del aperitivo. Nosotros no podremos estar porque tenemos que hacer el programa, pero bueno, para el Fun House no lo perdemos, ¿eh? Muy bien, sí, espero verte, si es que coincidimos mucho. No, sí, ya tengo la entrada, ya tengo la entrada, no es que esperes verme, es que tengo ya la entrada, o sea que... Sí, pues eso es lo que tiene que hacer la gente, sacarse la entrada, que anticipados las venden en Chopper Monster, y después supongo que habrán en la puerta también. Exactamente. O sea, no creo que haya mayor problema. Y vamos a decir, no es un precio escandalosamente caro, o sea, se lo pueden permitir, ¿eh? No, 12 euros para dos grupos, a mí me parece que está muy bien. Y estamos hablando que yo vienen de Francia, que yo no sé si la gasolina y estas cosas tienen que ser muy caras, sí. Bueno, ya sabes que esto del rock and roll es un poco pasar la mano por la pared. Ya te digo, esto sí, esto de ganar dinero. Bueno, Fun House además que es un sitio absolutamente increíble para escuchar música, que tienen unos sonidos increíbles. Sí, yo es que en el Fun House me encanta tocar porque suena muy bien y están muy cómodo y la gente que viene sabe de qué va el tema y me encanta tocar en el Fun House. Bueno, tremendo. Yo fíjate, te estaba diciendo, joder, cómo suena el disco, sin menospreciar el anterior trabajo. Yo te digo, hostia, cómo suena este, ¿eh? Me gusta el anterior, ¿eh? Pero este, sí, a nivel de técnico, ¿eh? Es la hostia. Sí, es que, bueno, dimos un paso de calidad con el segundo disco, porque en el segundo disco ya está Goma como guitarra y uh-huh, compositor. Y además, ya tenía una banda hecha, porque el primero era con colaboración. Y ahí se incorporó el Goma además, ¿eh? Sí, el Goma se incorporó para poder llevar al directo el primer disco y a partir de ahí ya hicimos el segundo. Entonces suena mucho mejor el segundo, primero porque el estudio es mejor y segunda porque ya funcionábamos como banda. Uh-huh. Aunque se llame Robert Perdú, en realidad nos deberíamos de llamar los Perdús, porque pasó de un proyecto en solitario, uh-huh, a ser una banda, a ser un grupo. Sí, tiene un sonido más marcado. Yo creo que, sí. Evidentemente, tu proyecto, porque eso me imagino que las composiciones son todas tuyas, entiendo, ¿no? Y del Goma, ¿no? Sí. Entiendo que Goma ha entrado como elefante en cacharrería, ¿no? Sí, es que yo me entiendo mucho con el Goma y tenemos la misma edad, los mismos gustos, la misma experiencia vital. Uh-huh. Es un gustazo trabajar con el Goma y con el resto de la banda también. Bueno, y fíjate, ¿qué es lo que tiene Goma? Evidentemente ahora hablaremos también del resto de la banda, que llevas también un resto de banda que... ¡Hostia! El batería no me gusta nada. Y la bajista... Bueno, pero ahora hablaremos del resto de la banda. ¿Pero qué tiene Goma que te conecte tanto, al margen ya de la amistad y todo este tipo de historias? Bueno, pues porque musicalmente es muy bueno. Uh-huh. Primera, que tiene mucha experiencia, tiene muchos tiros pegados. Después tiene unos gustos muy parecidos a los míos, porque ya sabes, venimos del punk, del 77, del glam, tenemos la misma escuela y además es que el Goma es muy versátil, lo mismo te hace punk, que rock and roll, que glam rock. Sí, el Goma tiene muchas caras. Sí, la verdad es que es un tío que... Sí. Hostia, te has cogido una persona que como tu mano derecha, ¿no? Sí, bueno, mi mano derecha no. Tu mano derecha, no, izquierda. Sí, es el que... Porque yo no soy músico, yo simplemente hago letras y melodías. Entonces, digamos que la parte musical la lleva él. Pero te juro que es que si yo tocara la guitarra lo haría como el Goma. Bueno, yo creo que Goma puede gustar más o menos, pero yo creo que tiene un sonido tan propio que sí, yo creo que sí. Eso es lo que también a ti añade ese al proyecto, ¿no? Exacto, es que tiene mucha personalidad y muy buen gusto. Bueno, vamos y antes antes de pinchar música, si te parece, vamos a decir también que te digo, evidentemente el Goma me gusta mucho, pero joder, la gente que tienes ahí acompañándote también, ¿eh? Sí, claro, es que la banda es muy buena, empezando por Pili, que también estuvo conmigo desde el principio. Uh-huh. Que es una bajista buenísima y además es alguien muy necesario en el grupo porque es un poco como... A ver cómo lo explico. Sí, la que nos centra un poco. Porque sí, somos todos muy dispersos. Bueno, hay que decir lo que tú dices, ¿no? Sí. Yo creo que me acuerdo de la última vez que tocasteis con Kinky Boys. Sí. En el caso de Kinky Boys, Marga es la que centra. Y sí, en el caso de vosotros, ella Pilar Román. Sí. Pilar es la que os centra, ¿no? Sí, sí. Y aparte es un pedazo bajista increíble. Tiene también una marca muy propia, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Joder, yo estoy encantado. Y después tenemos al Jota, que ya sabes, el Jota está... ¡Batería! A nivelón. Para mí de las mejores baterías de Madrid, seguro, incluso de España. Toma ya, sí, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, sí, tiene mucha pegada, es muy preciso. Yo estoy encantado con él. Tocar con él y él... Cuando empezamos a tocar con él, el grupo subió de calidad. Uh-huh. Sabes que un grupo es lo bueno que sea su batería. Uh-huh. Pues nosotros tenemos un pedazo de batería. Bueno, y volvemos a decir, yo creo que hay algo que a mí me gusta mucho de este proyecto, es que todos los músicos tienen una marca muy propia, ¿no? Sí, sí, cada uno ya tiene su experiencia particular, cada uno ha tenido su trayectoria y yo estoy encantado, la verdad. Uh-huh. Sí, sí. Y luego yo tengo mucha suerte en eso. Claro, sí. Y luego fíjate que os vi y os acompañaba una chica también a la guitarra. No sé, sí, si está o no está. Sí, Ana estuvo con nosotros. De hecho, el próximo disco que vamos a sacar, que todavía suena mejor que el segundo. Joder, ¿eh? No sé si tendremos tiempo de poner alguna, porque es que no me he traído, o sea, tengo todavía las maquetas, digamos. Vale. La próxima vez que venga. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, estuvo con nosotros Ana, pero por una serie de problemas, no de problemas, de la vida y tal, nos dijo que no podía venir a ensayar y que estaba encantada, pero que lo dejaba porque no tenía tiempo. Una pena, porque fíjate que a mí me parecía que enganchaba y conectaba fantásticamente con el Goma, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, yo me quedé absolutamente flipado, ¿eh? Y eso yo creo que en dos guitarristas es difícil, ¿no? ¿Eh? Claro, para mí la formación perfecta, porque así también el Goma está más libre y puedes sacar más cosas. Mm-hmm. Sí. Bueno, en lugar de ella, ¿va a haber algún otro guitarrista? ¿Hay algún otro guitarrista? O... Sí, bueno, para el concierto hay sorpresas. Vamos a contar con la colaboración de César Escapa. Sí, que estuvo con los Escaparates, con el Ángel, con Ana Curra. Toma ya, ¿eh? Sí, sí. Hostia, y León también. Entonces va a participar en va a colaborar en 4 o 5 temas. Estamos ensayando y está quedando muy bien. Bueno, la verdad es que, hostia, te rodeas de gente con nivel, ¿eh? Sí, tienen todo el nivel. El más flojo soy yo. No, porque me parece que tú también tienes a tu historia. La forma de escribir y de cantar es muy particular. Y vamos a pinchar un tema y ahora seguimos hablando. Vende tu alma. Puestos, todos ciegos, con su pexi, silicones, actitud, bolsillos tiesos, dandis del vacío. Acudían a la fiesta, pero ellos no sabían que la fiesta del infierno sería. El maligno se frota las manos, la culpa no es una opción. Disparar sin apuntar, todos dispuestos a firmar. Acudían a la fiesta, pero ellos no sabían. infierno sería. Vende tu alma. Vende tu alma. El reloj sigue corriendo, pierde toda esperanza, dice el contorsionista. Acudían a la fiesta, pero ellos no sabían que la fiesta del infierno sería. El contrato está firmado y la suerte está echada. Bueno, vende tu alma, Robert Perdut. Bueno, esto de vender el alma es algo que se tiene que hacer alguna vez, ¿no? Alguna vez todo el mundo lo hemos hecho, ¿no? Sí, que no haya vendido el alma ninguna vez, es que no he vivido mucho. Claro, exactamente. Pero para... también mola venderla y recuperarla. Después. Bueno, eso, esa es la historia, ¿no? Que alguna vez es el recuperar el alma. ¿Tú has recuperado el alma? ¿Tienes tu alma? Sí, bueno, el lunes por la mañana un poco menos, pero en general sí. Bien. Bueno, volvemos a decir a la gente que pues te estamos entrevistando, evidentemente, a hablar de este disco, este último trabajo, pero vais a estar tocando el 16 de abril en la sala Fan House. Toma sí, ya. Sí, repito, el 16 de abril en el Fan House a partir de las 7 de la tarde con los franceses Guttercat. Una banda que luego pondremos un tema para que la gente escuchéis, vais a flipar, ¿eh? Yo os lo recomiendo más no poder. Sobre todo para esta gente que tiene las manías de venir, ver un grupo, ver otro, o se va uno, ve otro. No. Vale la pena. Además, el horario está muy bien porque empieza pronto, con lo cual el día siguiente se trabaja, pero te puedes ir a tu casa. Hay que ver a los dos grupos. Uh-huh. Oye, fíjate que te estaba comentando fuera de micrófono y yo te decía, oye, que sé que hay por ahí unas grabaciones con un tal Jordi Vila que aquí en el programa nos queda fatal. O sea, y yo te preguntaba, me estabas hablando de nuevo disco, ¿ha metido algunas baterías? Con, sí. ¿Se puede hablar, se puede decir, anunciar? Sí, te cuento, Charlie. No, estuvimos grabando, vamos a sacar un disco nuevo, un LP con 10 canciones, 12 o... Bueno, todavía lo tenemos que ver. Entonces empezamos a grabar en los estudios Diana primero grabamos en ese estudio 4 temas con el Jota. ¿Y luego fuisteis? Pero, claro, y entonces el Jota, por circunstancias de la vida, después cambiamos de estudio y en ese momento el Jota no podía. Y hablamos con Jordi, que enseguida se ofreció, y entonces digamos que tenemos 8 canciones, 4 grabadas con la batería el Jota y 4 más grabadas con Jordi. Y ahora queremos terminar de grabar 4 temas más ya con el Jota. Bueno, hay que decir que Jordi, evidentemente, como tú estás diciendo, colaboración por necesidades, porque como muchas veces decimos, aquí los músicos no ganan la vida con la música, ¿no? Exacto. Sí, creo no, que... Y además Jordi enseguida se ofreció, o sea, teníamos las fechas cerradas para el estudio, pero el Jota no podía y entonces hablamos con Jordi y fue idea suya. Me dijo, pues no os preocupéis, yo os meto la batería. Y encantados, porque Jordi, mucho nivel, bueno, tú ya lo conoces. Bueno, con todo terreno además, ¿eh? Sí. Que además tú me lo decías, rápidamente se adapta. Sí. Y eso, poquita sí, gente sí. Encuentras así, ¿eh? Vamos, en un ensayo ya parecía que hubiese estado en la banda de toda la vida. Toma ya. También tiene la misma edad, la misma generación, un poco lo que te estaba diciendo. Sí, bueno, sí. Son muy versátiles, han hecho muchas cosas y Bueno, se lleva también con el goma fenomenal, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. O sea, fenomenal, ¿eh? Sí, vamos, yo al Jordi lo conocí por medio del goma. Sí, sí, bueno. Bueno, y aparte hemos tocado varias veces con los Kinky Boys. Con los Kinky Boys, la verdad es que todos, yo siempre lo digo aquí en el programa, sois todos un círculo, porque vinieron también hace un par de semanas La Broma de Satán y vino Isma con el goma, claro, que también está en La Broma de Satán. Claro, claro. Es que y ahí estuvo también Jordi Vila, o sea. Claro, La Broma es el grupo original del goma. Y sí, sí, yo fui a coincidir. Claro, estábamos ahí, que también vimos a Jota. Que estaba Jota con Pili, sí, sí, sí. Sí, sí. Es que coincidimos en todas. Bueno, la verdad es que da gusto. Hay que decir que 16 de abril, volvemos a insistir, Fan House a las 7, 8 de la tarde, me habéis dicho. Sí, se abren puestas a las 7. Yo me imagino que nosotros empezaremos a tocar sobre 8 más o menos. Y los Gutter Cats a las 9 o algo así. O sea que es un horario. Vamos, a mí me parece muy cómodo, pues, porque si al día siguiente tienes que trabajar, tienes tiempo de... Y vuelvo a insistir, estamos en el centro de Madrid, Fan House, yo os aseguro que yo que tengo que trabajar al día siguiente, hay que decir que no terminan tarde, o sea, termina para tiempo para coger tu transporte público si no vas en coche y para descansar bien. O sea, que no diga, la gente no sea remolona, que a veces le cuesta. Y el precio, la verdad es que es muy, muy baratito, muy baratito. Sí. Sí. Y merece la pena veros a los Gutter Cats y evidentemente a vosotros. Fíjate que está sonando el vals de la lata, ¿eh? Que no te... sí. A mí es un tema que me gusta mucho. Cuéntame cómo es un tema así, que a mí de primera dije, ¡hostia, tela! Sí, bueno, el tema, la verdad que la canción se llama El Vals de la Lata. No tiene nada que ver con un vals, por supuesto. Exactamente. Pero es que me hacía ilusión componer un vals. Y entonces estoniano, la... ¿eh? Estoniano van no sí, poder, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, es una canción que me gusta mucho y bueno, básicamente le puse lo del vals porque tenía ilusión de componer un vals, que no, evidentemente no es un vals, ¿un vals? Por lo menos el título sí que tiene que ver con el vals. Oye, fíjate que hemos dicho, evidentemente los músicos que acompañan y que están contigo, pues la verdad es que todos tienen su marca, cada uno su marca propia, lo cual es excepcional, y pero tú tienes una forma de escribir palabras y de canciones muy especial, ¿eh? Sí, que... yo creo que es la vida diaria lo que te va, ¿no? Más. Sí, a ver, yo hablo siempre de mí, no por nada, sino porque es la cosa que tengo más cerca. Uh-huh. A mí me parece un poco pretencioso intentar hablar de la sociedad o de cosas que yo no conozco. Prefiero hablar de mí, no porque sea un creído y me lo crea, sino porque es lo que conozco y lo que tengo más a mano. Uh-huh. Dicho esto, también es verdad que yo, ya lo he dicho muchas veces, pero es que creo que es así. O sea, en una película, 20.000 días en la Tierra, de Nick Cave, dice una frase que yo me identifico mucho. Él básicamente dice que lo que te hace diferente de los demás no son tus virtudes, son tus defectos. Y es verdad, es lo que te va a diferenciar del resto de la gente. Uh-huh. Entonces, al final, un defecto lo puedes convertir en virtud. Y yo voy un poco por ahí. Tú lo conviertes en defecto. Yo no voy a decir que sea defecto, pero desde luego tiene la virtud de escribir de una manera muy especial que yo creo que conecta rápidamente. Me parece muy callejero, muy de calle. Y no lo digo en el sentido malo, ¿eh? No. Yo, para mí eso es un piropo. Lo callejero, al final es que... no sé, hay gente que hemos nacido en la calle, nos hemos pasado la mayor parte de nuestro tiempo en la calle, que al final es una escuela. Hay muchos... Una escuela. Sí. Que hay que decir que no todo el mundo sobrevive, ¿eh? Exacto. O sea, yo digo que la calle, gente como tú, otra gente que conozco, no es nada agradable, ¿eh? Sí, no, pero está claro que nuestra generación aprendió mucho más de la calle que de la universidad, de la escuela. En fin, es otra forma de aprendizaje y además hay gente sabia, como en todos los lados, ¿no? Todo lo da la educación reglada, digamos. Oye, en este sentido que hablo de callejero, lo del título del disco es realmente eso. Sí, sí, sí, sí. Toma ya, ¿eh? Toma ya, todo de nada, todo de nada. Todo de nada y nada de todo. Todo de nada y nada de todo, ¿eh? Estos momentos en la vida que parece que tengas todo, pero al final no tienes nada. Fíjate que esa sensación, y ya seguimos hablando de música, pero me comentaba un amigo, me decía, hoy pues es que esta persona, creo que tiene la sensación de que tiene todo, pero no tiene nada. Exacto, justo. Sensaciones jodidas, ¿eh? La línea es tan delgada entre estar bien y estar mal, que por momentos te puedes creer que tienes todo. No estoy hablando a nivel económico, sino a nivel personal, que, ¿eh? Sí, hay gente que a nivel económico tiene un muy buen estado, pero a nivel mental jodido, ¿eh? O sea, que no te creas que eso es tela, sí, tela. Sí, es una forma de sentirte, que a veces tienes la sensación de tenerlo todo y al minuto siguiente no tienes nada. Bueno, vamos a pinchar otro tema, vamos a volver a recordar. 16 de abril, Sala Fan House, vais a ver a Guter Katz y a Robert Perdut, y estamos hablando de las 7, 8 de la tarde, y respecto a este último trabajo, que lo tengo aquí en vinilo, que me ha traído una copia para regalar, así que vamos, no sé si les hacemos una pregunta y que escriban al mail, o el primero o la primera que escriban, ¿cómo la vemos? Pues no. ¿Quieres hacer una pregunta y que lo escriban? Sí, si quieres hacemos una pregunta y el primero que escriba un mail con el título del segundo LP de Robert Perdut, Todo de Nada. Exacto. Pues para él. Pues nada, escribir generacionsuicida@gmail.com. Ya sabéis, Generación Suicida en vez de Cs, Zetas. Y no lo podemos poner más fácil no se puede poner. Así que sigue escuchando este tema, No Soy Humano, y seguimos hablando. A mi manera. No soy humano, no siento nada. He vuelto a hacerlo a mi manera. Cojo trenes a la ciudad que no existe y todo está permitido. Me he contado mil mentiras y no me creo nada. Pagué el precio, el colmillo del dragón en mis entrañas, en mis entrañas, en mis entrañas, en mis entrañas. No soy humano, no siento nada. He vuelto a hacerlo esta semana. No soy humano, no siento nada. Vuelto a hacerlo a mi manera. Siento nada, he vuelto a hacerlo esta semana. No soy humano, no siento nada. He vuelto a hacerlo a mi manera. El silencio es rupido, tus valores no valen nada. Y todos bailan por un trozo de pastel. No soy humano, cuando lo fui. Me salió mala jugada, mala jugada, mala jugada, mala jugada. No soy humano, no siento nada. He vuelto a hacerlo a mi manera. No soy humano, no siento nada. He vuelto a hacerlo esta semana. Que se nos va, que se nos va, que estamos aquí hablando, hablamos de Kinky Boys, hablamos de un montón de cosas, no vamos a hablar mucho de los Kinkies, que, joder, que les damos mucha publicidad, Robert, sí, son muy pesados, son muy pesados. Publicidad gratuita. Sí, sí, sí, a Marga la queremos mucho, y también a Mikel, pero Jordi... Jordi es más problemático. Jordi es más problemático, Sí, seguro que has tenido problemas con él, Seguro que has tenido. Muchísimo. Sí, sí, es un tío. Bueno, vamos a mandarle un abrazo enorme porque es un tío que también está ahí, como hemos dicho muchas veces, currante a más no poder, y eso se nota, Sí, sí. Y eso se nota. Bueno, ¿cuándo vamos a tener entonces el próximo disco? Porque ya me estabas diciendo, estoy preparándolo, vamos a sacarlo, no sí, sé. Sí, hemos grabado 8 temas, 4 en el estudio Metropol y 4 en el estudio Diana, y estamos pensando hacer la portada y sacar un nuevo LP o no sé, estamos en ello. Me imagino que para septiembre, octubre ya lo podremos sacar. Estamos a la espera de los últimos detalles. Bueno, esperemos. Cómo hacemos y estas cosas que, deseando, que se alargan en el tiempo. Deseando tenerlo. Suena muy bien, te va a encantar. Me va a encantar. Ya suena este me encanta. Pues suena mejor que el segundo. Pues este suena muy, ¿eh? Las nuevas canciones no me las he traído hoy, pero suenan increíblemente bien. Bueno, recordaros a la gente, 16 de abril, ya sabéis, en el Fan House van a estar con Gutter Cats. Ahora pinchamos un tema de los Gutter Cats para que los escuchéis y los conozcáis, aunque por aquí os hemos dado también mucho la lata con los Gutter Cats, así que ahora lo pinchamos también. Y nada, nosotros a esperar el nuevo disco de Robert Perdut, pero mientras, si vais al Fan House, podéis haceros con los dos discos. Exacto, podéis comprar los dos discos y además en el concierto del Fan House vamos a tocar las 8 canciones nuevas que seguro que os van a gustar. Toma, ya, qué bien, sí. O sea, razones más que suficientes, el precio es asequible, no se puede dar más. Precio asequible, buen día, buenas bandas, buena música, pues... No se puede pedir más, no se puede pedir más. Recordaros, Todo de Nada es el segundo disco. Robert Perdut ha tenido la gentileza de regalar un disco. Ya sabéis, escribidnos al mail generacionsuicida@gmail.com en vez de Cs, Z. O si queréis a nuestro Facebook, como queráis, al privado mío, Carlos Troncoso, podéis escribir rápidamente. El primero, la primera que nos diga el título del segundo disco de Robert Perdut se lo lleva en vinilo, que hostia, es un puntazo, lujazo. Un lujazo, En estos tiempos sacar un vinilo es jodido, sí, de pelas, es complicado. Sí. Pues Robert, muchísimas gracias, de verdad. De nada, gracias a ti, Charlie, que encantado de volver a estar aquí y espero que nos veamos en el concierto. Nos veremos. Yo tengo ya mi entrada, o sea, la he comprado ya desde hace mucho tiempo, o sea que estoy como loco, Recordad que la podéis comprar en Chopper Monster anticipada. Sí, en Chopper Monster anticipada y después habrán en puerta también. Así que eso es, y en Chopper Monster también el mismo día 16 tenéis un concierto acústico de la banda Gutter Cats, que van a estar tocando con Robert Perdut en el Fan House el día 16. Así que más no puede darse. Nada, espero veros a todos allí, que va a ser un bolazo y va a estar muy bien porque somos dos buenos grupos y va a estar muy bien. Y el Fan House suena muy bien y es muy divertido. Espero veros allí a todos. Exactamente. Lo que suena ahora es Gutter Cats y esto pertenece a su último trabajo, Eternal Life, que van a estar presentándolo en el Fan House junto a Robert Perdut. Robert, muchas gracias de verdad. Gracias a ti, Charlie. Es un placer que vengas y nada, que esperamos ya que vengas la siguiente vez. No vengas con el Goma, que el Goma nos cae mal, No. Puedes venir con el resto de banda, pero el Goma no. Con el Jota. Sí, exacto. Con Jota sí. O con Pili, ¿verdad? Porque Goma no. Otro problemático. Es problemático. Él y Vila son dos problemáticos. De mucho cuidado, No vengáis. Abrazos enormes. Indestructible, wild animal, sweet and sensible. Tigers from South Africa, amazing turtles from Indonesia, animal grace, strange, magical face, wild animal, endearing. In the indestructible wild animal, sweet and sensible. Pure breed. The man is cynical. Cruel deeds. Oh yeah, tragical. Animal bleed. Coward. Bueno, pues ahí hemos tenido la entrevista con Robert Perdut y han sonado los Gutter Cats. Ya sabéis que van a estar tocando el 16 de abril en la sala Fan House. Y bueno, pues ya hemos cambiado de torna musical. Lo que suena es una banda que ya sabéis que a mí me gusta muchísimo. Son la gente de Sangre. Ya sabéis que aunque vayan enmascarados, yo creo que al cantante enseguida le vais a conocer. Soltar al Doberman es el segundo disco de Sangre y hay que decir que viene en formato CD, lo van a reeditar en formato vinilo, donde va a haber colaboración a las voces junto a Podri de los Ratzinger en ese pedazo de disco, esa pedazo de banda llamada Sangre. Y bueno, por aquí tenemos ya a nuestros invitados, así que entre que cambio CD y este tipo de cosas, tenemos aquí, están sacando fotos, esto es la leche. Domingo, vamos a ver si nos da el sonido y estas cosas, vamos a ver si... Por las Bueno, pues ya estamos, ya estamos. La gente de A Granel, que es lo que está sonando. Bueno, antes que nada, muy buenas, chicos. Muchas gracias por venir, ¿eh? Buenos días. Bueno, acercaros bien a los micros, sin miedo, ¿eh? Sin miedo, sin miedo. Bueno, yo tengo que agradeceros que vengáis porque ayer ya estuvisteis de concierto. O sea que esto, que conseguir que un grupo venga al día siguiente después del concierto, yo sé que esto es difícil, ¿eh? Así que antes que nada, gracias por venir, ¿eh? Nada, tipo... Por traernos y por venir al concierto también que estuviste, claro. Bueno, no, para nosotros es un placer. La verdad es que me gustáis muchísimo y lo disfruté una barbaridad. Y luego descubrí a una banda que no conocía que se llama Nodo Yunas. Los Nodo Yunas, muy buenos también. Sí, muy buenos. O sea que me doble sorpresión y alegrón. Bueno, acercaos bien a los micros, que no sé por qué no escucha bien. Ahí. Bueno, comentadme un poquito primero, ¿quiénes sois vosotros? Porque, bueno, yo conozco a vuestro guitarrista, lo conozco de otras cosas, para arriba, para abajo, y él que me escribió, y yo digo, uy, ¿de dónde sale esta banda? Comentadme, ¿cuándo surge, de dónde salís vosotros? Venga. Venga, el cantante, el vocalista, ¿qué está ahí? Nosotros salimos, pues somos de aquí, de Madrid, y salimos hace 4 años. Lo que pasa que entre pandemias y mierdas, pues no hemos podido tocar hasta ahora. Hombre, sí es cierto, nos conocemos de antes, o sea, uh-huh, somos sí. amigos. Y hemos tenido varias bandas. De hecho, Javi y yo estábamos en un grupo de punk hace muchos años. Luis y Tono, pues también tenían su grupo de metal. Correcto. Y yo qué sé, eso. Coño, metal y punk, oye, ¿cómo se unen dos metaleros a dos punkis? ¿O dos punkis a dos metaleros? Ahí están las guitarras buenas. Las cuerdas, claro. Bueno, hay que decir que ayer que vi era la presentación de este disco, que sí. Primer disco. ¿Y el primer concierto? Sí, el primero. A ver, dimos un concierto hace. Pues justo antes de la pandemia, Parla, pero todavía no había ni disco, no estábamos ni la formación que estábamos ahora. De hecho, teníamos otro cantante, el cantante con Javier, que ahora es el cantante, antes tocaba la batería. Era un jaleo aquello. Pero luego ya nos reestructuramos y nos pusimos en serio a componer, a grabar y con todas, que vamos ahora. Bueno, de hecho, ayer nos vimos con otra batería diferente del que ha grabado este disco, sí, ¿no? Eso es. O sea que ya cambió la formación. Exacto. Estamos en constante mutación. Bueno, yo tengo que darle enhorabuena, evidentemente a vosotros, pero al batería que se aprendió en que ¿en 2 semanas? Dos semanas, sí, rico, sí. 2 semanas tuvo. Hostias. Tony se lo ocurrió, la verdad que. Desde aquí, un saludo para nuestro profe, sí, Tony, que está ahí al pie del cañón también. Y entiendo que ya lo vais a incorporar a la banda directamente o vais a buscar a otro. Lo estamos intentando. Bueno, aquí, hombre, no vamos a hacer presión porque no, ¿verdad? No, sí, no vamos a hacer presión para que. Toda la carga falta. Sí, sí, bueno, sí, más que nada porque el vocalista no quiere meterse otra vez a la batería, ¿no? No, a menos que esté rompa una cuerda. Sí, no, o sea que. Bueno, aquí ayer me tocó, Bueno, tengo que decir esta cosa que. Ayer en el concierto se rompió una cuerda y hubo que cambiar todo de repente, ¿eh? Sí, sí. Bueno, sí. Salimos del paso. Yo es que tengo una maldición, que ya empieza a ser tradición, más que maldición, que es que en todos los conciertos que hago rompo la mismo cuerda, no sé por qué. Y aunque la lleve al luthier y aunque la ponga nueva 15 días antes o 2 días antes, se rompe. Entonces ya, pues la voy a tomar por tradición y vamos a hacer, yo creo, el mismo sí, lo vamos a tener ayer. Preparado, para la próxima lo vamos a tener preparado. Bueno, hay que decir que salisteis del paso, que yo creo que todos los grupos no lo suelen hacer, ¿eh? De repente veo que vuestro vocalista se mete a la batería, tú te vas con la guitarra y empezáis a coger a un par de amigas que también contadme, porque tengo que darle la enhorabuena también a las dos chicas que salieron a cantar con dos narices, ¿eh? Dos por Carmen. Porque no todo el mundo hace esas cosas de decir, venga, ala, súbete para acá. No, pero son amigas y de haber estado en ensayos y pasárnoslo bien, sí. Y nos haces tijo la guitarra, al final tocamos todos y es un grupo de amigos. O sea, y nos lo pasamos bien, si es que de eso se trata. Uh-huh. Además, o sea, ellas dos son dos personas que podrían ser cantantes perfectamente si no fuera por la voz. Efectivamente. Ahí está. Son majas y tuvieron valor, pero no, ¿verdad? No. Sin acritud y sin. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, antes de pinchar uno de los temas ya para que la gente lo vaya escuchando, comentadme, ¿tenéis muy claro? Porque el sonido a mí me gusta muchísimo, es cera, a más no poder. No sé si, evidentemente, lo que decís, esto de mezclar dos metaleros con dos punkis a la hora de las guitarras, el sonido, ¿lo teníais claro meteros a la hora de grabar? Sí, además lo grabamos nosotros, fíjate, mira, micro ahí. Que además lo hemos producido nosotros, o sea. ¿Todos vosotros? Sí, bueno, Sí, pero solo mezcla y mastering. Mezcla y mastering lo ha hecho un colega. Pero lo hemos hecho. Lo hemos grabado nosotros. El diseño y lo hemos grabado nosotros todo. En el local. O sea, todo producido. Y son canciones que nos llevan acompañando a nosotros desde hace 15 años. Javi y yo teníamos otra formación, muchas de ellas vienen de atrás. ¿Y qué banda estabais? El Grumo. No tuvo mucha repercusión, pero... un brillo de Alcorcón, estuvimos tocando en el Talismán, en varios sitios, pero vamos. Sí. ¿Tuviste también a Tumba Abierta? Sí, también. Pero bueno, estamos con lo actual. Claro, y ya coges todo esas canciones que te acompañan durante una vida y dices, vamos a cerrar esto, y a partir de ahora que creo que hemos encontrado un poco de, no sé, de mezcla, de homogeneidad... Pues, incluso cuando estábamos grabando decíamos qué referencias tenemos para un poco mezclar y editar bien el sonido, sobre todo tema de guitarras. Y un poco buscábamos sonido de Los Muertos de Cristo, de Ratzinger, de un poquito de S.A. Caótico. No sé. Y en base a lo que teníamos un poco en la cabeza, también sobre la marcha vas aprendiendo. O sea que... Sí, porque también fue complicado meter este tipo de temas, claro. Porque son variados, algunos, claro. Depresión, que es más... Hombre, son variados lo que vosotros decís, pero sí que es verdad que... A mí por lo menos me parece que sí que habéis conseguido una marca propia. Eso es. A mí por lo menos me lo parece. Y me parece que, aunque digo en plan de broma lo de dos metaleros y dos punkis y tal, a veces, y no lo digo en el sentido malo, pero alguien que venga del metal tiene otra forma de ver la música, entiendo. Eso es. Pero a mí me ha costado, y me sigue costando, porque muchas veces tratas de hacer el mismo... sobre todo los solos de las guitarras y la forma de tocar, y coño, el punk es... Es otra cosa. Bueno, pero fíjate que has dicho bandas como Ratzinger o Sociedad Alcohólica, que yo creo que son el nexo de unión entre el metal y el punk. Los Sociedad Alcohólica estuvieron tocando en la sala de la Riviera y estaban con Crisix, tras metal a más no poder. Grandísimo, sí. O sea que ahí está. Vamos a pinchar un tema, venga, elegidme un tema y ahora seguimos hablando. Venga, elegidme un tema que queráis. Pues no sé, elige tú, venga, ya depresión que está. Depresión mismo. Depresión, coméntame por qué. Venga, ¿qué? El flojito primero, el tranquilo primero. Bueno, cuéntame por qué. Pues es un tema que compuso Miguel, es uno de los temas que llevamos arrastrando muchísimos años. Ha variado, sí. Y ha variado muchísimo y tal, y le hemos adaptado ahí como hemos podido, porque es verdad que yo soy un poco más punky y me cuesta un poquito adaptarme a esos registros y demás, pero yo creo que ha quedado bien y... Ha quedado bien, sí, ha quedado bien. Lo atestimo. Sorprende las veces que he estado tumbado en el filo, a punto de cortar el hilo y dejarme caer. Vida no es fácil cuando uno se odia a sí mismo. No es fácil fingir el dolor cuando es parte de ti. De momento sonrío. De momento respiro. Lágrima cae, pero no ha quedado ningún enemigo. Bueno, que se nos va, que se nos va. La verdad es que estamos aquí hablando, no puede ser esto, no puede ser esto. Bueno, estamos aquí comentando, y fíjate que me lo estabais diciendo, este tema depresión es el más diferente junto a ese tema ska, el ska, donde está Pulpul y Cogote, ¿no? Y me decíais, joder, vosotros no lo veis tan diferente, o lo veis igual, mejor, lo veis diferente, ¿os mola hacer meteros este tipo de cosas? Pero porque muchas veces cuando... desde dentro, siempre los músicos que tenemos nuestro disco y lo vemos desde dentro, no, ya no somos muy conscientes de tanto oírlo y tanto grabarlo y repetición, pues te suena todo igual y es lo que me da rabia. Yo no sé si me suena todo igual porque estoy harto de oírlo o porque realmente no hemos sido capaces de hilar tan fino como para que salga todo como... como queremos, ¿no? Hombre, no suena, no suena, a ver, no suena igual, no suena igual, pero evidentemente también vosotros tenéis vuestra marca. Sí, claro. A ver, el tema es que está ahí Pulpul y Cogote, que me explicaréis ahora cómo le liáis, pero porque vamos, no sé si es muy fácil encontrarles aquí a los amigos, me están diciendo ahí gestos de no, pero evidentemente al final tiene también vuestra marca, aunque ellos meten el tic-tic-tic, sí, ¿no? Comentadme un poquito primero cómo habéis conseguido lo de Cogote y Pulpu. Eso, Javi. Pues yo, mi prima es la mujer de Pulpul, entonces pues tengo relación con ellos. Toma ya. Desde hace muchos años y la verdad es que son gente súper maja y si te pueden echar una mano te la echan y la verdad es que solo agradecimientos. Nunca les hemos pedido nada, siempre hemos colaborado con ellos. Incluso en videoclips, en algún videoclip salimos por ahí y Javi sale con su pareja y tal. Nunca les hemos pedido nada y esta vez ha sido, pues vamos a probar, a ver, ¿no? Sí. A ver qué pasa, sí. A ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Yo creo que al final le habéis dado vuestro sonido, ¿no? Aunque sí. Esté... Pero en el caso de depresión, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que le habéis dado vuestro sonido también al tema? No, pero eso se lo he dicho yo, que soy el poco el neurótico, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Pero, es que de ahí lo que pasa. Oye, a ver, yo creo, y perdóname que te diga, que los neuróticos, entre comillas, al final son los que metéis más caña y es bueno, ¿eh? Sí. Es lo que iba a decir justo. O sea, no es nada malo, ¿eh? Las peguitas, las peguitas. Y encima, bueno, neurótico y guitarrista. Claro. O sea, que ya es la leche, ya. Y metalero. O sea, tener metaleros y tener buenas guitarras, te asegura, es un éxito sobre esas cosas. Uh-huh. ¿Sabes? Mirar cosas que a lo mejor Javi y yo... Que bueno, a mí también me tira un poco más el heavy, el metal también, pero vamos, el punky me lleva. No me fijo tanto en esos detalles, en esos tal, cómo queda esto, cómo queda lo otro. Simplemente, pues que bien. Hombre, a ver, ya tienes cierto criterio. Bueno, dime, ¿con quién habéis tenido, con qué tema habéis tenido que más que pelear con ellos dos? ¿Qué dices? Con ellos dos, es decir, no, aquí... Aquí más tranqui. Aquí no te vayas, déjate que esto no es heavy. Bueno, eso de aquí más tranqui, yo creo que en casi todos los temas. Los volúmenes. Los volúmenes. Bajaos un poquito, cabrón. No, yo me oigo bien. O sea, bajaos los volúmenes, ¿no? Bueno, oye, a nivel de componer, ¿componéis todos? Yo no sé si lleváis alguno las riendas en este sentido. ¿Cómo lo hacéis? Pues Miguel, sobre todo. Yo creo que 7 o 8 de los 11 son suyos. Toma ya, o sea que tú eres el capo aquí. Sí, eres el capo, ¿no? Es el letrista principal del grupo. Pero bueno, mola, por ejemplo, el tema este del Gilipollas y Tranqui Martín. Y estamos empezando, pues esos son temas muy antiguos que tengo yo y hemos hecho una recopilación. Pero ahora estamos trabajando sobre eso mismo, sacar un sonido al grupo y trabajar ahí para que sea más conjunto. A mí... Sí, además hemos conseguido que los temas que ya llevan compuestos incluso 10 o 12 años o incluso 15 algunos... ¡Hostia! ¡12, 15 años! Este país hostia. Tiene 2007, lo compuse y sigue vigente lo que digo. Sí, por desgracia sigue vigente, esta cosa... Y de esa sí que no se ha cambiado un ápice de letra. Nada, no ha hecho falta. Joder, yo no sé... Está de puta madre, pero de que la letra siga vigente, malo, ¿eh? Ya, sí, hay que yotarnos, ahí acabamos con todos. Sí. Bueno, antes de pinchar otro tema, vamos a decir que lo estaba diciendo, hay más conciertos para poder veros a vosotros, así que... ¿Cuándo vamos a poder veros? 6 de mayo en la Taberna Canalla. En la Taberna Canalla. De momento es el único confirmado, pero vendrá sí, más. Sí, con razón de odio, que son... Vienen. Con razón de odio. De Castellón. Claro, hacen, de Castellón, hacen hardcore boom. Toma ya, toma ya. Sí, sí, bueno, bueno, la verdad es que tenéis la costumbre, por lo que veo, de tocar con gente que viene de fuera de Madrid, ¿eh? Sí. Porque no doy unas que tocasteis ayer con ellos desde Valencia. Mm-hmm. Que esto no es muy habitual, ¿eh? Abierto siempre a tocar con todos los compañeros músicos, sobre todo en este mundillo hay que colaborar. Si no, sí, nos ayudamos entre los pobres, a este nivel no nos ayuda nadie. No. A este nivel de grupos, hay que ayudarse. Me parece totalmente, totalmente de acuerdo. Oye, ¿precio para veros el día 6 de mayo? Gratuito. Ese es gratis. ¿Gratis? Ese es gratis. Bueno, ayer el precio era escandaloso, ¿eh? Era escandaloso, ¿eh? Era escandaloso. Como ir a ver a los Rolling. Cinco pavazos. Cinco pavazos para ver a dos bandas. Horrible, ¿eh? Horrible, ¿eh? Ya sabéis, no vayáis a verles que os van a sacar la sangre. Bueno, cinco pavos. Yo fíjate que yo me preguntaba, ¿salen las cuentas? No. Sí. A ver, a nosotros sí, porque lo que vivimos al lado. Estamos al lado y tampoco lo hacemos de momento esto para hacer una rentabilidad como para... Sin ánimo de lucro. Esto es para... Nos estamos empezando a dar a conocer, entonces nos prima más el que venga gente y que sabemos que seguimos pelados casi todos de dinero. Sí, más que se lleven una camiseta y que se la pongan y que la vea la gente. Pues lo gran es esto. Hombre, conseguiste que viniera gente, ¿eh? Sí, las dos bandas, ¿eh? Además, se cubrió la sala, lo que fue el alquiler, y cubrieron también gastos estos chicos. Sí, los Nodoyuna cubrieron... ¿Qué es lo que nos importa? Que por lo menos, exacto, no nos cueste dinero. Que lo mínimo, parece mentira que tengamos que aspirar a eso, ¿eh? Es que muchas veces no lo conseguimos. Claro. Es que lo decimos, lo mínimo es que no palmemos pelas, pero hostia, ¿eh? Joder, qué país, qué país. En fin, es que, ¿qué te va pinchado, Vega? Hay que ser así, ¿eh? El optimismo es ese, a ver si conseguimos no palmar pasta. Joder, el mundo de la música, qué bonito es. Qué bonito es, ¿eh? La del gilipollas. El cogote y con el pulpul de escape. Venga, vamos a poner esta que me dijisteis que hay, que la habéis conseguido por relaciones. Tráfico de influencias, ¿no? Sí. Que bueno, me imagino que les dijisteis, ala, tocar lo que queráis, o les dijisteis, toma, que esto tenéis que hacer. No, y compusimos la canción, se la pasé, le moló y le dije, pues graba lo que quieras. ¿No la canción? ¿Sí? No son estrellitas, no son. No, al revés. Si me decíais, si queréis que cambie algo, queréis que grabe otra cosa o lo que sea, me decís, ¿sabes? El tío super majete. Nada, solo agradecimientos para ellos. Sí. ¡Qué gozada! salario lo congela quien yo voto. Siempre voto pa' joder la sanidad. Porque defender lo público es de rojos, que quieren todo gratis y sin pagar. En el bar critico al inmigrante, estos niños solo vienen a robar. Siempre y cuando sean pobres ya se me entiende. Bueno, esta vez me han avisado, ¿eh? Me han avisado a mí, hay que decir que no porque yo me entere, porque yo me entero aquí hablando, y no puede ser. Bueno, están sonando A Granel, este es vuestro primer disco, así que antes que nada volver a daros las gracias, la enhorabuena por el disco, que suena como un cañón. Muchas gracias. Bueno, yo fíjate que le digo a todos los grupos mucho, le digo mucho en las entrevistas, siempre les digo, bueno, ya tenéis el disco grabado, dice, me coloco en mi casita, me pongo una cervecita y me pongo a escucharlo. ¿Qué os gusta del disco? ¿Sensaciones agradables, buenas o... yo aquí, el guitarrista no me gusta? A mí me gusta casi todo el disco en general. O sea, bueno, todo el disco en general. Hay alguna canción... Hombre, si hay alguna que no te gusta, puedes decirlo. No, me gustan todas. Unas me gustan más porque es más mi estilo, otras un poco menos, pero la verdad es que el disco me gusta bastante. Y el sonido también me gusta mucho. Sí, en rasgos generales yo creo que a todos nos gusta nuestro producto. Yo por mi parte, como empezamos en esa autoproducción, empezamos a grabar sin saber cómo iba a quedar. Y, joder. Y joder, es que las expectativas no eran tan altas. ¡Hostia! Presupuesto cero. Presupuesto cero y... Presupuesto cero. La mezcla y el máster nos ha costado algo dinero, pero. Sí, mezcla del máster. ¿Con quién lo habéis grabado el máster? ¿O con quién lo habéis remasterizado y estas cosas? Adrián Ayerbe. Sí, es un amigo que. Un amigo del batería que lo grabó, el batería que teníamos. Y. La verdad es que muy bien con él desde el principio, ya no solamente por ser amigo de Pedro en este caso, pero. Pero el tío se lo curró mucho, le buscó un sonido que con el que estuviéramos todos un poquito de acuerdo y a pesar de que ha sido la única inversión que hemos hecho en el disco, porque el resto, ya te digo, tanto el diseño, las fotos, casi todo lo ha hecho Miguel y lo hemos grabado en local con nuestra tarjeta de sonido. Con ¡qué fichaje, Miguel! ¡Es un fichaje, Miguel, eh! Sí. Es un miembrazo de estos que no... Es un miembrazo que ya no le podéis dejar, ¿no? Bajista, técnico de grabación, diseñador... Audiovisuales, todo. Como los aceites estos de 11 en 1. ¡Hostia, eh! 11 o 25 en 1, ¿eh? Es que, en serio, yo llevo toda la vida haciendo esto. Polivalente. Llevo más de 20 años así. Más de 20 años. Yo en el, con 19 años, en el 2001, cantaba con Insanity, que el Trova, pero hace 20 años. Joder, me cago en la leche. Yo cantaba con Insanity, que eran los hermanos Benavente, que tenían un grupo que se llamaba Vida Privada. Y ahí empecé poco a poco. Yo ya tocaba la guitarra de antes y desde ahí no he parado. Locales de ensayo. Yo una rata del local de ensayo. Nunca he salido mucho a asomar la cabeza. Ajá. Hasta ahora, que vamos a bordo. Como buena rata. Bueno, está muy bien. O sea, yo no sé si con toda esa experiencia les estás metiendo caña a ellos. ¿Les metes caña o no? Sí, no, sí, no, sí, no, sí, mete caña, sí. También está Luis, que mola un huevo. Por alusiones, Yo creo que todos nos pintamos la oreja, así que en cuanto flojeamos nos decimos, claro. ¿En qué sois más exigentes a la hora de haber grabado el disco? ¿En qué habéis sido más exigentes? Yo pienso que en la participación, que ha sido algo complicado en muchos aspectos, por ejemplo, en el tema laboral de cada uno, ¿no? Lo que te he dicho antes, poner a 5 tarugos de acuerdo en un espacio para hacer una cosa en concreto a veces es súper complicado, ¿no? Uh-huh. Pues lo que sea, tema laboral, tema familiar, tema hijos o incluso el tema económico, ¿no? Y aún así, a pesar de eso, hemos conseguido pasar los baches, pasar nuestras bronquillas como buena familia que somos. Y salir adelante, que es lo más importante. Bueno, lo que tuve. Bueno, hay que decir que tenéis familias, estas cosas, ¿eh? Que esto parece que los del grupo no tienen familia, pero tenéis familia. Claro, exactamente. Que esto de compaginarlo con el rock and roll, no sé yo, ¿eh? Ah, no sé si la familia. Bueno. Familia, trabajo, es difícil compaginar todo. A poner de acuerdo a 5 personas, claro, sí. Con trabajos diferentes, horarios diferentes. Es que lo voy a soltar. No tenemos niños, también eso. Ninguno. Bueno, bueno. Escucha, ¿para qué quiere esto? Claro. Hombre, tener niños es algo bonito y sí, la gente hostia. Los tiene, no sé por qué, pero los tiene. Pero también a la hora del rock and roll, hostia. Condiciona mucho. Bueno, vamos a volver a recordar 6 de mayo. Vais a poder vernos en directo. ¿Concretamente dónde? En la Taberna Canalla, en Vallecas. Bien. Y bueno, para ir rematando, ya tenemos que irnos. Tenemos luego, dentro de 5 minutillos, tenemos entrevista telefónica con la gente de Montana Storm, que son una bandaza de country hard rock absolutamente brutal. No os lo perdáis, chicos de Montana Storm, que estamos ahí, que no me olvido de vosotros. Que no. Tengo aquí el teléfono, está preparado, ¿eh? Así que, pero bueno, ¿dónde podemos conseguir el disco, contactar con vosotros y este tipo de cosas? ¿Qué se dice? Pues eso tenemos en nuestra web, agranelpunk.com. Ahí tenemos habilitada una tienda online y ahí vamos poniendo las fechas, también enlaces a nuestras redes. Estamos en Facebook, Twitter, TikTok, Insta. Y las camisetas. La web, tenemos habilitada la tienda online y ahí se puede comprar. Lo enviamos todo por correo a Canadá si hace falta. O sea, son escandalosos. A Canadá no. Eso de balear de momento. Canadá. La gente de Canadá. Seguro de Canadá va a decir: sí, pues envíame la camiseta. Que escuchas por internet, de Canadá. Pero vamos, que en la web explicamos todo. Bueno, tenemos que decir que son escandalosamente caros, ¿eh? O sea, ya sabéis que el concierto de ayer fue escandaloso. 5 euros por ver a No Doy Una y a Granel. Tremendamente caro. Yo no sé cómo lo conseguí, pero bueno, metisteis buena gente, lo cual es la hostia. Y el próximo día 6 de mayo, gratuito. Gratis. Me habéis dicho en la Taberna Canalla. En Vallecas, sí. En Vallecas, que no sé ahora mismo dónde está, más o menos. Está cerca del metro de Portaz. Joder, pues entonces no. En el mercado que hay al lado. Ay, coño, ya sé dónde está. Bueno, pues cerquita, con lo cual no hay ningún problema. Totalmente gratuito. Escandalosamente caro, ¿eh? Así que, chicos, enhorabuena, de verdad. Gracias por venir. Y un placer de verdad conoceros y enhorabuena. Así que ánimo ya a seguir dando caña. Muchas gracias. Pues Generación Suicida, seguimos. Ya nos quedan muy poquito para las dos. En breve cogemos la llamada telefónica para llamar a Montana Stone. Lo que suena vida. Embers of Pride. Estarán tocando 16 de abril en la sala Rock Palace con taquilla inversa. Es decir, que pagas lo que quieres, lo que te apetezca, si te ha gustado o no te ha gustado. Lo cual, ¿qué queréis que os diga? Deberéis pagar al máximo nivel. Yo me dejaré a todos los euros. No puedo estar, desgraciadamente, porque tenemos que hacer el programa y tenemos entrevistas marcadas ya. Pero bueno, la verdad es que merecidísimo este nuevo disco, Embers of Pride, vida. banda tan más chingona. Bueno, pues ahí estaban sonando Reptil, y la verdad es que entramamos, ya nos metemos de lleno en la parte final de nuestro programa, lo cual la verdad es que nos da mucha pena, pero, no nos olvidamos. Esto que suena, por Dios, cómo suenan. Montana Storm. Y ahora en unos minutines los vamos a llamar. Por Dios, qué sonido, ¿eh? La piel de gallina, joder. Bueno, vamos a ver si a nivel telefónico no nos falla la técnica. Muy buena, Susana. A ver, Susana. A ver. Susana. Aquí estoy. Ay, preparada bien, bien. Para la lucha. Bien, bien, bien. Yo decía, madre mía, que me voy a quedar sin poder hablar con Susana. Joder, no puede ser esto. Bueno, oye, antes que nada, darte las gracias, de verdad daros las gracias por estar ahí al otro lado del teléfono y poder hablar con vosotros, porque es un placer y un gusto enorme, ¿eh? Nada, nada, gracias a vosotros, que es que además llevamos ya unas semanitas diciendo, madre mía, cuánto nos están mimando, qué ganas ya de verles en 3D al final de un concierto. Pues vamos, yo antes de lanzarte la primera pregunta, ¿cuándo podemos veros en directo? ¿Vais a venir para Madrid? Pues mira, supongo que después del verano como tarde, porque estuvimos en febrero, sí, cuando estuvimos abriendo para Jerry James Nichols, y después hemos empezado a sacar más fechas y demás, porque somos nuestra propia oficina de momento, sí, y estamos a la espera de ver si confirmamos algo justo para después del verano, pero no te preocupes, que ya mandaré algún bisonte, algún búfalo, algo que galope fuerte para que te enteres. Bueno, yo tengo que decir que evidentemente, como habéis dicho, tocasteis en Madrid hace poquito, en febrero, y bueno, a mí me dijeron, oye, de la banda que ha abierto, no sé qué tal, te van a flipar, no sé qué, y yo, la verdad es que de primera me metí, me busqué en Facebook, y dije, madre de la Virgen, madre mía, primero, ¿de dónde salís vosotras? ¿De dónde salís? A ver, porque mira, una sorpresa total, ¿eh? Qué guay. Eso, además, que me ha hecho mucha gracia porque os sigo desde que nos pusimos en contacto y sí. El tema del no saber información sobre nosotros me ha llevado a inventarme 300 historias que te iba a decir hoy. Te iba a decir, pues mira, venimos de Hong Kong. De Hong Kong. Esa época, ese sitio milenario donde... Mira, sí, somos de Hong Kong y de Mississippi por la parte de Zaragoza. No me digas... A ver, fíjate que yo te lo preguntaba y yo, de verdad... mira que he buscado y no encontraba de dónde erais. Es que, entre comillas, es una banda de nueva creación. Es decir, nosotros estamos basados en Zaragoza. Ay. Lo que pasa que por logística, que es bastante fastidiada en un sentido, estamos separados porque está base rítmica y teclado en Zaragoza y guitarra y voz estamos aquí en Alicante, estamos en Elche. Toma ya. Entonces, cada vez que hay que hacer un ensayo, grabar o cualquier cosa, son 500 kilómetros que nos metemos ida y vuelta en el mismo día, o bien ellos o nosotros, hasta que ya estabilicemos que tenemos en mente ya establecernos ahí en Zaragoza para estar todos juntos. Pero si la banda es de Zaragoza, toma ya. Que llevamos tocando cada uno... Pues en proyectos con otros artistas o músicos de sesión o haciendo versiones, como hemos empezado todos, sí. Durante muchísimo tiempo, hasta que ya llegó un momento en el que dijimos, hola, hostia, es que necesito hacer mis propios temas porque ya es que me están ahogando, ¿sabes? O sea, si me subo a un escenario y me vuelve a decir un Illuminati alguna vez, ¡tócame de té! Te juro que reviento. Toma ya, bueno, dos buenas tierras, ¿eh? Elche yo no la conozco, pero sí te voy a decir que Zaragoza lo conozco y tengo familia por allí, ¿eh? O sea que... Son geniales. O sea que bien. Oye, yo entiendo que todo lo que estás comentando, amor por el rock and roll, si tenéis que hacer ensayar y estas cosas, ¿eh? Amor por el rock and roll, yo diría, es que amor por el puto Montana. Te juro que es un ser que está vivo. Llevamos casi 5 años con el proyecto hasta que ya el último... Bueno, después de la pandemia fue cuando pegamos el puñetazo en la mesa y dijimos, tía, tiene que salir ya. Y claro. Tiene que salir ya y tenemos que invertir todo lo que podamos. A nivel económico, ni te cuento, aunque ya sabéis de qué va todo esto, lo que es sacar un disco autoeditado, videoclips, que ahora van a salir dentro de poquito y tal, también autogestionado todo, oficinas, promos, todo. Entonces, ¿todo? Claro, el disco salió en diciembre, que lo presentamos aquí en La Lonja, en Elche, que flipamos, la verdad, 400 personas ahí pagando su entrada, comprando el merch, dándolo todo, y para nosotros fue un subidón de la hostia. Claro. Y luego ya... tiramos para Madrid y Barcelona y sin parar, y no vamos a parar tampoco. Bueno, yo entiendo que además, por lo que voy viendo, sí que es verdad que el disco ha gustado a mucha gente. Es verdad que Oscar y yo somos muy flipados y estamos y nos flipa y nos gusta muchísimo. Y volvemos a decirlo, pero no solamente a nosotros le está gustando el disco y la banda, porque a mí hay gente que me dijo, hostia, la banda que ha habido para este hombre, que no me acuerdo, no lo digo mal, no lo voy a decir, porque el Guillermo es... Jared, como lo llamamos todos. Vale, que a pues... me dicen que como soy bilingüe, dicen, no te entiendo qué coño dices con estos nombres de referencias. Que es verdad, por mucho que sepas pronunciar The Rolling Stones, tú luego coges los Rolling y los entendemos todos. Claro, bueno, pues es verdad que mucha gente me dijo, oye, escucha a esta gente que te va a gustar una barbaridad. Con lo cual entiendo que sí que habéis conseguido despertar a la gente, ¿no? Mira, ha sido un subidón de feedback por parte de gente, porque lo que te digo, o sea, la mitad de la banda estando en Elche, que la presentación del disco se haga aquí, a nivel local, pues claro, quieres que no, dices, sí, 300 y muchas personas... que a lo mejor en parte vienen porque te siguen de otros sitios, sí, de otras bandas, ¿qué tal? O tocar en Zaragoza, que acabamos de venir del Rock and Blues y todo. Toma eso, ya. Pues llenazo total, no sé cuánto. Pero es que abrir para un artista de la talla del Jared, tío, que es mega internacional, que es un tío además que como persona, hostia, brutal, él y todo su equipo, la gente podía no ir a ver a los Teloneros. Exacto. Tú empiezas a las 8:00 de la tarde en una sala Wolf en Barcelona o en una sala Nazca en Madrid, de la mano de Etim Productions. Sí. Y decimos, pues a ver si tocamos para dos que están ahí para ver. Y no, tío, estaba petado. Luego los medios escritos y radio y todo y tal, estamos felices. Felices, pero con el cohete en el culo porque queremos más. Hombre, habéis conseguido, yo creo que lo tenéis que estar felices y porque lo habéis conseguido, yo creo que el levantar esa pasión, o por lo menos el que haya despertado, porque yo creo que, a ver, hay muchas bandas que meten este tipo de sonidos que hacéis vosotros, pero yo creo que tenéis un sonido único, y mucha gente además me ha dicho también, y no te quiero poner colorada, que tu voz da una marca todavía más propia. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Mira, la cosa es que además la etiqueta esta de Southern Rock, de rock sureño, está un poquitito trillada. Está trillada. Y hay gente que cuando oye ya eso, tuerce el morro, ¿sabes? Entonces había mucho que demostrar. Pero es que nos quedamos un día hablando en el local, tío, porque los temas los hacemos entre todos, y de repente nos quedamos así y dijimos, pero si es que si esto es lo que nosotros sentimos que tiene que ser el disco, ¿qué diferencia hay? Si empezamos a pensar en, no, para que le guste a estos o a estos, de cuando hacías versiones, ninguna. Claro. Entonces no te estás arriesgando a que te conozcan, ¿sabes? Y Claro. Decimos, tira. Y salió este disco, tío, salió el disco con el nombre de la banda porque... no íbamos tampoco a vestirlo de nada, ¿sabes? Pero fíjate, Susana, que no sois una banda de Southern Rock o Southern Rock o rock sureño al uso, porque metéis un montón de cosas que uno dice, hostia, esto no es rock sureño y os vais por otros derroteros. Es que tenemos unas influencias cada uno, además de nuestro padre y nuestra madre, también te lo digo, ¿eh? Ajá. Pero claro, nos une. Yo creo que, sobre todo, y ya me lo dirás cuando nos veas en directo, es que somos puta carne de directo, entonces la energía cuando decimos no venga un rock and roll se nos va, cuando decimos un tema más como el Mister y tal se nos sube también, pero cuando hay que bajar para hacer algo pues más de carreterita, más un tema que es que además las letras nosotros pues son importantes, además tengo la suerte que me dejan hacerlas. Ajá. Y no me dicen nada al respecto. Bueno, los tienes dominados. Los tienes dominados, Susana. Son las botas, Charlie. Bueno, son las cosas. Hombre, yo entiendo que tú tienes que tener... Yo el inglés no se me da demasiado bien, aunque voy un poquito ahí ojeando un poquito y voy sacándolo, pero a mí me da que tú tienes también una marca muy propia a la hora de escribir. Sí, la verdad es que por una cosa o por otra, esto es un poco... A lo mejor si esta frase que te voy a decir te la cuento dentro de 20 años, con la banda consagrada suena de otro modo y ahora suena un poco de flipao. Sí. Pero me pasa lo que he visto que le pasa a muchas de las personas que admiramos, que no he tenido tampoco un contexto desde pequeñita muy fácil, entonces cada uno se refugia emocionalmente pues en algunas cosas, y las letras de Montana la verdad es que son historias del puto día a día, ¿sabes? Totalmente. Alice, que es uno de los temas que están pegando también un tardazo, habla sobre salud mental, tío. Es toma ya. Alice en el País de las Maravillas cayéndose por la madriguera para salir del puto cuento porque oye voces en su cabeza. Hostias, estás tocando temas que, como el que estás hablando de salud mental, son temas como muy delicados de tocar, porque además como es un tema tabú en esta sociedad el hablar de salud mental, Total, pero ¿sabes qué pasa? Que nosotros, la banda, hemos parido esta banda por necesidad, porque no es una actividad paralela, ¿sabes? Nosotros nos dedicamos a esto y queríamos poner todo lo que teníamos para crear un proyecto que nos llevase por todas partes y fuera de España y con un sabor, tío, auténtico, en el sentido de no intentar copiar nada. Te pueden flipar los Skinner, los Perry Smoke, los tal, pero tú no, yo no soy la Tedeschi. Claro. Yo no soy, no sé, ¿sabes? Entonces, todo de lo que hablamos en las letras, mira, otro de los temas, el rock and roll, este tan swingado, el Barlack River, sí, cuenta las putas historias que hemos vivido el 95%, yo diría el 100% de hecho, de las bandas. El cargar todo el equipo en el coche para irte a tocar un sitio donde no te hacen ni puto caso. Exacto. Donde estás, a lo mejor, como nos ha pasado, tocando versiones en no sé qué garito, y de repente alguien te grita ¡suéltalo mal! Y tú ahí cantando Eta James. Toma ya, Cuando de repente estamos en la grabación del disco y a Beto se alejó del coche. Sí, bueno, es que fíjate, Susana, que es verdad que lo que tú estás comentando, yo creo que desde fuera, los que somos fan, pues vemos ese glamour de salirse al escenario y todas estas cosas, pero hay que decir que aquí, en Estados Unidos, a lo mejor se tiene, pero yo no sé si aquí el glamour... Aquí el glamour, como mucho, es que no te tiren la cerveza encima cuando intentas decirle a alguien que te deje pasar porque llevas una guitarra en cada mano. Claro. Y si ya te dan un pincho de tortilla para comer, ya la, o para mira, cenar, ya la hostia. El rol en España, tal y como lo entendemos nosotros, es de manos sucias. Sí. De cables pegajosos. De cargar, descargar y sobre todo de quererse mucho. Que es una cosa que en esta banda, tío, por suerte... Ni hay egos, que eso lo hablábamos con Yares al final del concierto, nos decía, tíos, lo tenéis, que a nosotros se nos caía la baba al escucharle eso, pero sobre todo lo tenéis porque aparte de ser musicales, es que sois buena gente, tío, y os queréis mucho y no hay ego. Claro. Entonces, estamos felices, deseando conocer a más bandas del rollo, tanto de aquí como de fuera, tocar todo lo que podamos, Charlie, tío, claro. Que queremos tocar. Claro, fíjate que... Lo estás diciendo y es verdad que, aparte de que ahora me comentas y también lo has comentado un poco, lo has dejado caer, de que las composiciones a nivel musical entiendo que metéis baza a todos, ¿no? Todas. Sí. Pero es verdad que desde fuera, sin conoceros y sin hablaros demasiado y nada, uno da la sensación de que sois algo homogéneo, Montana Stone. Eso es genial, tío. Eso es genial, porque fíjate, nos daba un poco de... Teníamos duda cuando decidimos los temas del disco. Te voy a ser sincera y mira, es exclusiva como si esto fuese la revista del corazón. Muchas gracias. Mucha gente, Charlie, nos dice, se me hace corto, media hora de disco, siete temas, y encima hay una versión de los Mountain. ¿Por qué es tan corto? Charlie, porque no había más pasta, tío. O sea, no podíamos grabar más temas. Porque ya se había ralentizado todo al pasar el verano, porque hay una cosa que nosotros llamamos que es el efecto Montana, que es cuando pensamos que todavía se jode algo. El efecto Montana, tío, que decimos, si hemos sobrevivido a nuestra propia banda, no nos puede parar nada, ¿sabes? Oye, yo la verdad es que, a ver, la realidad, es un golpe de realidad el decir, no se podía grabar más porque no había más pelas. Es un golpe de realidad, pero... O sea, así de claro. Había temas que nosotros estamos presentando en los directos que nos flipan. De hecho, dos de ellos, el Rock and Roll Wheels y Maybe the Day, los hemos grabado ahora. Hemos grabado dos videoclips, pero en directo, en un estudio, ¿sabes? Y el vídeo del Mister, que saldrá dentro de muy poquito, y el del High lo grabamos en un mes. Y nosotros queríamos meter más temas que nos flipan, que estamos tocando en directo. Pero es que decíamos, es que el disco va a salir en el 2028. Vamos, ya, a estar muertos. Ya. Bueno, yo, a ver, es verdad que yo tengo que decir que de acuerdo con que se hace corto el disco y que tiene más ganas de más temas, pero oye, el disco es una brutalidad. Fíjate que yo decía, porque yo siempre lo pregunto a todas las bandas, y es verdad, digo, ¿teníais claro sacar este sonido? Porque es que me parece que es un disco, y no lo digo por haceros la pelota, como muy estratosférico respecto a en este país, ¿eh? Digo, ¿lo teníais claro el sacar ese sonido? No había otra alternativa, Charlie. O sea, eso es lo único que sabemos hacer, y del modo más crudo, porque si te das cuenta, ni siquiera hay coros en todo el disco. No hay coros, no hay muchos arreglos tampoco, porque pretendíamos que fuese un disco que... Es un disco de presentaciones. Hola, tíos, estamos aquí, somos 5 personas que estamos pegando unas cornadas como podemos por hacernos un hueco real, y queremos demostrar después lo mismo en un directo. O sea, cuando tenga pasta para poder tener más arreglistas, llevar coros, llevar tal, lo haremos. Bueno. Pero era un disco crudo, tío. Es un puto disco crudo. Un micrófono y tira. Yo creo que la producción, ¿vosotros o quién se ha metido en a nivel de producción? No, no hay producción, tío. No hay producción. Volvemos a la realidad, ¿no? Sí, tío, no había pasta para contactar con quienes queríamos que están al otro lado del charco. Lo que sí tenemos que agradecer es que, por ejemplo, en la masterización que nos la ha hecho Javi Bakum, nos ha dejado un sonido redondito, súper guapo. Pero el disco está grabado sin producción. Pues de hecho, mira, en Dark Song, la balada esta, que dura 3 horas y media. Sí. Y media. Y un poquito más. Un poquito más. La introducción que hizo José T al piano, que son casi 2 minutitos de piano y tal, nosotros la escuchamos 5 minutos antes de grabarla. O sea, toma ya. Estaba en su cabeza y siempre era yo, la intro, como, y el no, déjame que sí, que está ahí, que cuando yo la sienta que tal, ya os la enseño. 5 putos minutos. Y la parte del final, en la que la voz ya se volvió un poco loca, recuerdo que la escribí sentada en la alfombra del estudio, también 20 minutos antes de retomar la grabación después de comer. O sea, es un disco muy real, tío. Es un disco muy real. Yo, fíjate, entiendo lo que me dices. Si habéis hecho esto sin producción, joder. Joder, Susana. Mira, también llevamos mucho tiempo con el culo. Yo creo que el hecho de hacer versiones, que a veces están un poco vistas, de ahí un modo como señaladas y tal. Tía, yo cada vez que lo he pasado mal, porque a lo mejor ha habido alguna anécdota que no me ha molado en algún concierto de versiones a lo largo de los años, recuerdo que mis compañeros me decían, hostia, esto es la mejor puta escuela, cuidado, que esto te curte, esto te hace luego disfrutar y enfrentarte a todo. Y claro, hay críticas buenas, y también puede haber alguien que diga, joder, esta banda luego sale al escenario y se piensa que son ahí los Kiss, todo moviéndose a todos lados, total. Pues, ¿qué quiere que te diga? Sí, tenemos tantas ganas de tocar que yo, ¿para qué voy a ir a menos? ¿Cómo? Oye, yo creo que esa es la mejor actitud, ¿eh? Alguien dijo, mira, yo soy también muy seguidor de los Burning, y Pepe Risse de los Burning, en uno de sus últimos reportajes antes de morir, dijo, cuando uno se sube al escenario se tiene que creer Dios, si no, no te subas. Mira, Adri... y Beto, batería y bajista, pero Adri sobre todo tiene una frase cuando vamos a salir al escenario, se me queda mirando y después de estar calentando con las baquetas, cuando me dice me gusto, y cuando me dice me gusto, yo ya sé que así empieza el Armagedón, ¿sabes? Qué bien, bueno, yo la verdad es que una puñetera gozada. Yo creo que esa es la mejor actitud sobre el escenario. Yo vuelvo a felicitaros. Y si esto habéis hecho sin producción, no quiero imaginarme con producción. No quiero ni imaginarme. Y con tiempo. Y con más temas. Vaya, vamos. Oye, yo hay una cosa que tengo que felicitaros también, aparte evidentemente de la música, y es que lo mimáis todo a más no poder. Esta edición hay edición CD y edición vinilo. Cuidado al detalle. Susana, yo, los que somos románticos a más no poder, lo gozamos y babeamos. Coméntame un poquito, porque eso también lo tenéis ahí en mente, y eso pelas, ¿eh? Sí, tío, mira, los discos tenemos que agradecerle que te cagas a la fábrica que nos los ha hecho, que es Mad Vinyl, sí, que están ahí en Madrid. Y yo no tengo palabras para recomendar a Eugenio y todo su equipo, porque en plan de Eugenio, lo queremos de color madera, quiero el disco marrón, porque es así y tal, no sé. Y hostia, pues marrón, no te preocupes, vamos a mezclar negro y rojo, vamos a hacer un Marvel ahí y tal. Por lo tanto, cada disco es diferente cuando lo abres. Ningún disco es del mismo color. ¿Qué me dices? No hay letras, no había pasta. No hay fotos dentro, no había pasta. O sea, las camisetas, buah, es que tal, no sé qué, cómo hacemos los modelos. Mira, todo el mundo, que yo creo que se ha contagiado por el entusiasmo y la seguridad que teníamos en el proyecto, ¿sí?, nosotros cinco, nos ha hecho unos cables de impresión, Charlie. Pero de agradecer ahora, decir, ojalá reventemos de algún modo, que para mí ya hemos reventado, porque simplemente esta llamada ya es haberlo reventado. Si hay para una mí persona que pague una entrada, es haberlo reventado. O sea, yo para mí, ojalá podamos agradecerlo a más escala. Yo tengo que daros las gracias y vuelvo a deciros, y yo creo que todo esto os lo merecéis, realmente os lo merecéis. Habéis sacado un disco absoluto, brutal, y yo lo he dicho públicamente aquí. O sea, yo escuché el disco y directamente te escribí por el Facebook, quiero CD y quiero vinilo. Me encantó. Quiero CD y vinilo. Me encantó el mensaje. Hola, putos crack. Pues que así sí, tío. Yo enhorabuena, yo creo, y vuelvo, no lo hago por peloteo, pero a ver, fíjate que mi compañero Oscar es de los que se mete más en estilos de country rock, rock americano, sí. Es el digamos más experto en esto, y a él le flipó una barbaridad, y tela, porque yo siempre le digo, escucha esto, y él, Charlie, venga, que lo escucho, y yo, Oscar, y estoy todos los días con, ay, mira qué banda está, y Oscar, venga, vamos a escucharlo, o sea que, enhorabuena. Y oíros así la semana pasada, la anterior, que nos habéis estado pinchando, y yo siempre me queda más, descubro también comentarios de otras bandas, de compañeros y tal, y música de otra gente, que eso es lo que hace falta también. Y escucharos hablar así, tío, es un gustazo. Bueno, yo, para nosotros es un placer, y bueno, yo saber que además tenemos amistades comunes, que por ahí tenéis a los Electric Fence y estas cosas, que tenéis amistad. Sí. Edu. Bueno, sí. Con Edu hemos estado hablando para hacer un bolo conjunto ya desde hace tiempo, Sí, sí, sí, pues oye, ese Edu, date prisa, coño, ya vamos a ver más. No, la culpa es mía, ahí sí te tengo que decir que él me ha dado fecha y no podíamos nosotros. Cago en la leche, Edu, métele más caña. Métele más caña, Edu, que puede aguantar, Edu. Dale. Bueno, con ese gorjo a las voces, que por Dios, como canta, Qué voz, oye, más maravilloso. Oye, un dueto de gorjo y tú. Pero es una maravilla, Oye, un dueto de gorjo y tú sería la hostia. Oye, yo feliz, vamos, que tiemble el infierno. Vamos, que tiemble gorjo, coño. Gorjo, que te queremos, pero que tiemble. Bueno, a mí me hace mucha gracia una anécdota en este sentido que me contó cuando estábamos grabando Beto, el bajista, y me dice, tía, le he puesto un par de muestras de lo que hacemos a unos colegas y me han dicho en el coche, hostia, el tío este canta de puta madre, Sí, ya te lo presentaré ya. Bueno, oye, yo fíjate que te quería preguntar, porque evidentemente yo te decía, yo se os ve como algo, Montana Stone, algo como muy homogéneo, y os ve un grupo. Pero es verdad que tú también te llevas todas las miradas. Para bien o para mal. Las medias. Pero bueno, yo te digo, Susana, para bien o para mal, yo no sé si tú intentas además que no solamente se fijen en ti, sino el grupo. Mira, nosotros lo primero que pensamos cuando nos ofrecen una fecha o cuando la buscamos nosotros y tal es en el puto espacio. Sí. Porque somos muy de movernos. Sí. Y solo con que el bajista abra las patas, que ya ocupa 3 metros. Sí. Solo con que yo me mueva un poco y tal. Es que cada uno escénicamente somos diferentes. Exactamente. Entonces, Oscar, a la guitarra, él es muy, como digo yo, de tocar para adentro, es muy de disfrutar cada puta nota de esos solos afilados, ¿sabes? Adrián a la batería, Adrián Garcés, que es una puta pisonadora, tío. O sea, uh-huh. es que la putada es que hemos tenido todavía pocas ocasiones de poder en conciertos así nuestros, que nos fuesen abriendo para, uh-huh. para por ejemplo, ya en Madrid y Barcelona, tener más tiempo, más temas, más espacio, porque estamos comenzando a mover la máquina, como quien lo dice. Uh-huh. Pero la verdad es que somos todos, no hay ningún protagonista. Yo creo es que no hay egos ni en eso, ¿sabes? Totalmente. Es natural. Totalmente. Sí, yo vivimos juntos. Yo creo que eso será uno cuenta, ¿eh? Un poco viendo ya no solamente las redes sociales, sino viendo un poco todo, la forma que habláis, comunicáis, todo esto, se nota. Al margen de que evidentemente las cantantes, los cantantes, os llevéis todas las miradas, que también es suave. Siempre tienes un poquitito de responsabilidad ahí. También yo creo que es porque estás dirigiéndote al público. Claro. Tienes la... Al no tener coros, aunque ya en el siguiente trabajo sí que tendremos, nos estamos trabajando en las voces uh-huh. entre nosotros. Y atención, que yo estoy con la guitarra, que no os pase nada, ¿sabes? Toma ya. Bueno, ¿cuándo nuevo disco? ¿Cuándo podemos esperar? Aunque yo sé que también la intención también es exprimir este al máximo, pero... La intención es esa, lo primero. Pero ya hay temas como para plantearnos que no pase este año sin que al menos se hayan dado a conocer... varios que se puedan también presentar a nivel de grabaciones. Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que estaremos con muchísimas ganas y sobre todo de poder veros en directo. Esto es tremendo. No, la verdad. Oye, es un llamamiento, Charlie. ¿Qué? Diles que nos portamos bien y que nos comemos todo lo que nos ponen en el plato. lo veo. No hacemos nada adrede. Lo veo. Oye, sobre todo, ¿hay fechas próximas para poder ver a Montana Stone, aunque no sean en Madrid? Sí, mira, nosotros, por ejemplo, la semana que viene, el domingo, estamos en la costa, estamos en Torredembarra, en Tarragona. Toma ya. Además es que a mediodía, tío, en un sitio que se llama La Traviesa. Joder. El Bluegrass Bar. Toma ya. La Traviesa, que es un sitio mítico, donde han pasado bandas, pero vamos, geniales del rollo también. Y estamos allí y luego ya... mayo probablemente, a no ser que nos salga algo, nos centremos en terminar estas grabaciones de videoclips, porque ya junio ya nos vamos al norte. Ya haremos Bilbao, Galicia. Uy, en Bilbao vais a caer fenomenal, sin menospreciar otras tierras, pero en Bilbao vais a caer fenomenal, ¿eh? Y lo que es muy gracioso, tío, ¿sabes dónde se han vuelto locos con la banda? Y a mí me ha flipado. En República Checa, tío. Toma ya. Estamos hablando desde hace tiempo porque se están cerrando ya fechas en el extranjero y tal. Y estamos flipando con la acogida en Europa del Este, también, en Centro Europa, perdón. Sí, no me extraña, pero... Pero yo quiero Madrid, yo quiero ver a Soleros tocaros. Yo estaremos en Madrid sí. esperando. Oye, y si lo hacéis con Electric Fence, pues oye, que no estaría mal, ¿eh? Pues nada, esta semana vuelvo a llamar yo a Edu y empiezo a cuadrar agenditas y hacemos cosas. Bueno, yo como Edu no tengo confianza con él, le puedo meter caña, o sea que... le puedo meter caña, como... Bueno, sí, también me conoce de hace un tiempecito, ¿eh? No puede ser esto, no. Pues también, Susana... Mucho trabajo detrás, hay muchos años, tío, mucho curro. Nosotros nos conocemos desde hace por lo menos 15 años, tío. Buf, y yo brutal. Yo los conozco, pues sí, yo creo que desde esa fecha les vi los primeros pasos, los vi en Gruta 77. Buf, una barbaridad. Fíjate, tío. Tremenda banda, les he visto a ver para un montón de bandas en el Gruta. Buf, muy buena gente. Una locura. También. Y muy buena gente, como tú dices. Susana, muchísimas gracias, de verdad no nos queda tiempo. Es un placer hablar contigo. Volver a daros la enhorabuena porque... Muchas gracias. Porque habéis sacado un disco que es de esto de grabarse a fuego, a más no poder, ¿eh? Muchísimas gracias. Cuando pasemos cerca, espero que podamos achucharte en un concierto y hacer algo acustiquito y charlar contigo en persona también. Pues ya sabéis, aquí está todo abierto para vosotras cuando vengáis, cuando queráis, y evidentemente muchas gracias. Y os veremos en directo, sea como sea. Tenemos muchas ganas, ¿eh? Así que nosotros que sea. También. Eso está muy bien. Oye, ¿forma de contactar con vosotros, de pediros CDs, vinilos y estas cosas? Sí, mira, tenemos tienda online que está en Big Cartel y solo tienen que ir a nuestro perfil de Instagram o de Facebook, que es fácil, que se llama Montana Stomp, sí, como la banda, y en información, en Instagram lo tenéis en el link en la bio y en el Facebook también, pero vamos, que a través de las redes sociales nos pueden contactar sin problema. Perfectamente. Susana, un abrazo enorme. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. No he roto nada, ¿no? No ha roto nada, no ha roto nada. Pues habrá que arreglarlo. Cuidaros mucho, cuidaros mucho, ¿eh? Gracias. Un abrazo enorme, besotes. Chao. Bueno, pues ahí estaba la entrevista con Susana de Montana Stomp. Nos hemos alargado muchísimo. Ya nos vamos. Irá Generación Suicida, que nos vamos. Y vamos con retraso. Así que ya sabéis, Revi Radio, Revi Rock Studios, Generación Suicida todos los domingos. Y nos vamos a seguir ahí, atentos a la programación de Revi Radio.